Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Acá, con frío. Yo estoy con frío. No sé si hace tanto frío, nos parece. Sí, pero bueno, ser. En fin. Vaya a saber. 2 de junio, es noche desde hace rato y son apenas las 8 y 5 de la noche. Exacto. Hola, Nico. Hola, ¿cómo están? ¿Con frío? De este lado se está mejor, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, Nicolás Piva nos llevará hasta las 22 horas en este Piedra Libre número... 446. Muy bien. Está bueno, en este... lo seguimos. Sí, por supuesto. Es que si no lo notamos toda la semana, nos olvidamos, ¿eh? Y somos conscientes, no nos contamos las vacaciones, todo lo que... No, eso no. No, vamos. Claro. Bueno, noche con muchas cosas. Sí, señora, noche con muchas cosas. Muchísimas. Es una noche, lo poníamos hace un ratito en el Facebook, en el cual vamos a estar hablando de justicias que se... situaciones ante la justicia que se van prolongando, ¿no? Uh-huh. Digo, el programa va a estar atravesado por esto. Uh-huh. Postergaciones y este tipo de cosas. Para empezar, la de los baleados, que tendría que haberse quedado resuelta por lo menos hasta... El miércoles pasado, el 31, y ahora ha pasado el 6 de... Exacto, hasta el veredicto, ¿no? Hasta el veredicto, sí. Después se verá. Lo otro es lo que estábamos con la expectativa, muchos aquí, porque el primero de junio, es decir, ayer, comenzaba la última instancia del juicio por extradición de Mario Sandoval en Francia. Bueno, la audiencia sirvió solo para también que hubiera un aplazo del juicio hasta el 14 de septiembre. De eso también vamos a estar hablando en la noche de hoy, porque hablamos con Sophie Tonon hace un rato nada más, que es la abogada francesa que representa los intereses del Estado argentino. Y vamos a tener acá en vivo, acaba de venir Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lescano. Uh-huh. Muchas veces hemos tratado el nombre, lo que le sucedió a Kiki Lescano. Y ahí ha estado ella también. Y ha estado ella muchísimas veces, así que bueno, el 6 empieza también el juicio de Kiki Lescano y bueno, ella nos va a venir a visitar acá, en el estudio. Exacto, recordemos que Kiki fue asesinado por un policía el 8 de julio de 2009. Uh-huh. O sea que aquí también estamos hablando de aplazo y postergaciones, hace 8 años. Y bueno, ya a la previa del Ni Una Menos mañana, se ha puesto un habeas corpus por el tema de la violencia que hubo el 8 de marzo y contra las mujeres, en otras ocasiones también. Así que la gente de Mumala ha puesto un habeas corpus preventivo y colectivo. Sí, sí. Así que nosotros vamos a estar hablando con Bettina Cabrera Fasolis, que ella es integrante de Mumala Córdoba. Exacto. Y nos va a hablar un poquito sobre esto y sobre lo que va a suceder, en este caso en Córdoba y en todo el país, porque Mumala está en varios lugares del país. Eso mañana, entonces, 3 de junio. Bien. Y por cierto, allí ya cerca... Ya está acá, ya está, lo estamos esperando. ¿De qué hablará? ¿De qué hablará? Exacto. Después de embarullar con tantas palabras, Piedra Libre, seguramente es necesario, indispensable que llegue el desembarullador de palabras, Sebastián Dantí. Nos vamos también a pasar por Jujuy. Vamos a hablar con el gitano, Julio Gutiérrez, que ha también sufrido, que tiene una relación con este Ni Una Menos, porque es difícil estar en Jujuy, más en Libertador General San Martín. Bueno, fue amenazado y bueno, él nos va a contar un poco qué es lo que sucedió. Uh-huh. Y hasta dónde lleguemos. Y hasta dónde lleguemos. Música. No, espere. No, tampoco me venga... Yo no la apuro. Me hice una pausa y aproveché. El primer tema que vamos a poner tiene que ver con algo que... 50 años de Sargento Pupo. No me va a decir... Para mí, uno de los discos, bueno, clave de los Beatles, el octavo long play de los Beatles, cuesta decir long play, ahora ya no se dice más long play, o sí se dice CD, DVD. ¿Cómo no, era? Pero era un long play. Era un long play, sí. Exactamente. Fue como medio revolucionario en el rock y pop de esa época. Claro. Algo que surgió casi imaginariamente en la mente de ellos y terminó siendo, bueno, hagamos realidad el Sargento Pepper. Y ahí estuvieron ellos con esa imagen, de con sus trajes militares de colores brillantes, instrumentos clásicos, con 50. La tapa fue muy, muy... digamos, llamativa para lo que era la época y cómo era todo. Fue el primero que tuvo un librito adentro, tenía detrás las canciones para poder cantarlas, así que también eso era muy revolucionario, con 57 fotografías y 9 figuras de cera de John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, que representaron a sus ídolos, Bob Dylan, Alan Poe, Karl Marx, Oscar Wilde, Marilyn Monroe, Shirley Temple. Así que bueno, una muy variada variedad de sus, a los que ellos admiraban, fue diseñada por el artista pop Peter Blake. Uh-huh. También muy, y bueno, fue un primero de junio. De 1967, claro, que salió a la luz este disco, este long play, y vamos a escuchar un primer tema. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, acá volvimos. Estaba por decir buenas noches de nuevo. Sí. Acá volvimos a este Piedra Libre. ¿Cómo estamos con el frío? Cuesta acostumbrarse un poquito. Totalmente. Pero ya va a entrar el calorcito. Noticias. Acá noticias, un picadito sí. Al empezar el programa esta vez. Y no al terminar, como muchas veces ocurre. Uh-huh. Porque nos llegó la noticia de que los presos políticos palestinos levantaron este sábado pasado, ¿no? Hace uh-huh. ya 5 o 6 días, la huelga de hambre por libertad y dignidad. Uh-huh. Estuvieron en huelga de hambre durante 40 días y 20 horas. Y durante ese periodo hubo negociaciones. Ya relatamos esto, de que esas negociaciones fueron, trató el Estado de Israel de que se parcializaran, uh-huh. trataron de dividir una huelga de aproximadamente 1.500, la mayoría de ellos hombres, pero 1.500 hombres y mujeres, que fue homogénea, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que fue transversal a todas las ideologías políticas palestinas. Uh-huh. ¿Qué se logró allí? Se lograron algunas cosas, según la información que nos enviara en su momento María Landi. Se alcanzó un acuerdo en el que se contempla la gran mayoría de las demandas de los presos, así dice, de hecho no es otra cosa que las obligaciones que el Estado israelí debería tener para con estas personas, ¿no? Habrá 2 visitas familiares de 60 minutos al mes, en lugar de una de 45, que era lo que tenían hasta ahora. Se permitirá la visita de familiares de segundo grado, es decir, abuelas, nietas. Y contacto físico una vez al año, que hasta ahora no estaba. Sí. Y se instalarán teléfonos públicos para mejorar la comunicación de las mujeres presas con sus hijos y de los presos menores y los enfermos con sus familias. Habrá mejoras en la alimentación y el acceso a ropa y bienes básicos. Los presos enfermos podrán ser examinados por médicos independientes y el hospital de la prisión de Ramle volverá a su antiguo edificio, más amplio y con espacio de recreación. No se tocó lo que es las detenciones administrativas, uh-huh. que son estas posibilidades que se arroga el Estado de Israel de tener a una persona sin llevarla a ningún tipo de juicio, ni siquiera estos juicios que se hacen por una corte militar israelí, ni siquiera eso, tenerlos a disposición durante un tiempo indefinido. Y lo otro que también señala María Landi es que habrá que tener... habrá que estar prestando atención a que estos acuerdos se cumplan, porque hay toda una tendencia en el Estado de Israel de no cumplir con los acuerdos. Uh-huh. Hasta aquí lo que tenía, por lo menos, de estos presos políticos que estaban en huelga de hambre. Uh-huh. Bueno, como bien lo denunciamos al principio, se suspendió la sentencia por los baleados con el juicio a la Metropolitana. Se va a realizar este martes, el martes 6 a las 12 horas, uh-huh. en la Valle de 1330, es donde nos vamos a concentrar para entrar al juzgado, los que puedan entrar, porque el juzgado es muy chico, donde, como bien nos habíamos quedado un poco, porque fueron varias las cancelaciones y las corridas de días, de lo que tendría que haber sido una semana, ha pasado ya más de 15 días. Entonces, bueno, trajimos para hoy, para recordar un poco, para que todavía recuerden los jueces en el momento de tomar una decisión, cómo eran las cosas. Pero para eso, primero vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, uh-huh. qué era lo que decía cuando sucedió el desalojo de la Sala Alberdi. En la investigación, a saber cómo fueron heridos, de dónde vinieron esas balas. Lo va a tener que determinar la justicia, pero claramente la Policía Metropolitana no usa balas de plomo en este tipo de operativos. Usa balas de pintura, usa balas de goma, no usa balas de plomo. Y las personas que fueron heridas hay que determinar, y eso lo va a tener que hacer la justicia, si estaban en ese lugar o si fue 5 cuadras fuera del lugar donde se estaban desarrollando los hechos. La verdad que la Policía Metropolitana actuó como corresponde, pero bueno, por supuesto que siempre nos vamos a someter a la investigación judicial y no tenemos nada para ocultar. Bueno, como bien sabemos, María del Carmen Verdú, que es la abogada de querellante, pidió 20 años de prisión para estos policías de la ex Metropolitana, hoy forman parte de la policía de la ciudad, uh-huh. Porque se reconoció, porque se pudo comprobar que eran balas de plomo, evidentemente las han sufrido, han estado, algunos todavía tienen el... Esteban tiene todavía la bala en su tibia. En su tibia, donde no puede. Y a fumaron y se la sacaron y sí, era de plomo, no de plomo. Cabe ninguna duda, María Eugenia. Sí, y aparte, bueno, los videos, las fotos. Así que, bueno, por supuesto, era obvio lo que iban a pedir, claro, los abogados defensores. ¿Y qué pasó con el fiscal? El fiscal estuvo ahí entre que no tenía suficientes pruebas como para dar. Entonces hizo una condena de 3 años y 3 meses, es lo que está pidiendo, y una. Inhabilitación por 4 años. Exacto. Pero bueno, después de que hizo toda su cosa, toda su alegato, se lo entrevistó en el punto fiscales.com, creo que es. Fiscales, sí, de fiscales.org. Y bueno, esto es lo que decía. En marzo del 2013 se hace el desalojo desde la justicia de la ciudad de la Sala Alberdi en el Centro Cultural de San Martín. Esto genera una serie de escaramuzas, enfrentamientos. El fiscal de primera instancia había entendido que unos heridos, 3, con esquirlas de postas de plomo, que están prohibidas por ley en ese momento, había sido significativo esto de una tentativa de homicidio con dolo eventual. ¿Por qué fue abuso de arma para mí, no tentativa de homicidio? Porque ni aún a título de dolo eventual, ni aún tomando el dolo solo con el conocimiento, sin agregarle voluntad, aún ni así puedo demostrar que estos disparos indeterminados fueron con intención de matar. Y bueno, las lesiones fueron leves, los médicos forenses dicen que no hubo ningún tipo de peligro de vida para ninguno de los 3 damnificados, entonces la adecuación típica o el tipo penal que recoge esto, para mí al menos, es el abuso de armas, con agravantes que son el concurso ideal con el incumplimiento del deber de funcionario público, el 80 inciso noveno, porque son policías los que disparan, y bueno, esto me llevó a que me aleje del mínimo y pida 3 años y 3 meses más una inhabilitación especial para cada uno. Bueno, así que será este martes 6 a las 12 horas, ahí en la Valle 1330, donde estaremos haciendo ese aguante y escuchando la sentencia. Sí, efectivamente. Bueno, fue contradictorio, ya lo dijimos el viernes, sí, pasado, fue muy contradictorio, por momentos pendulaba, ¿no? Uh-huh. Este fiscal, por momentos iba Cirucci, Oscar Cirucci, uh-huh, por momentos parecía que iba a pedir una pena bastante mayor, porque entendía que no podían desconocer que habían cargado la escopeta con bala de plomo. Por momentos iba hasta esto otro que acabamos de escuchar, de decir, bueno, pero yo no puedo. Sí, fue reiterativo en que no tenía suficientes pruebas. Suficientes pruebas. Entonces, y era como justificando a uno y justificando al otro. No te voy a dar 20, no te voy a absolver. Claro, pero lo que de todo esto, bueno, un poco lo que a mí me quedó, digamos, como preocupación, es que dijera que no se los puede identificar si no es por descarte, ¿no? Claro, así, cuando porque está bien claro y se ven. Claro, claro. No solo eso, sino que además están identificados formalmente en una planilla porque retiraron, claro, sus escopetas, y porque si se las prestaron a otro, tendrán que hacerse responsables. Claro, no sé. También no sé si eso también forma parte de las prácticas. Bueno, el martes estaremos allí, y el martes también estaremos más temprano, porque comienza el juicio, como dijimos hace apenas un momento, y que lo vamos a tratar a partir de las 9 de la noche, por el asesinato de Kiki, de Kiki Lescano. O sea que el martes va a ser un día de judiciales, desde la mañana y hasta pasado el mediodía. Bueno, lo otro que es para seguir en judiciales, porque esto ya lo dijimos, parece que fuera una cuestión de aplazos. Otro aplazo que tiene fecha ya, es el de Entre Ríos. Nos mandó Mariela Leiva, que fue la maestra amenazada con la que hablamos hace 15 días aquí en el aire del Piedra Libre. Nos dice que la audiencia del pedido de elevación a juicio por la fumigación de la Escuela 44 República Argentina ha sido fijada para el día 4 de julio a las 9:30, que es se va a realizar sí o sí. Eso también ya se lo aclararon. Se presenten o no

diga soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo. Bueno, estábamos preparando el bloque justamente del Ni Una Menos de lo que va a ocurrir mañana. Estamos allí con una dificultad en la comunicación con Cabrera Fasolis, Betina Cabrera Fasolis, cordobesa de Mumala. Vamos a ir con otra noticia entonces. Entre tanto, seguimos insistiendo con Betina. Comentábamos al comienzo del programa que estábamos en un momento de aplazo de la justicia y el que se llevó el aplazo también fue la justicia francesa. Se esperaba con mucha expectativa la audiencia por la extradición de Churrasco Sandoval, el Mario Churrasco Sandoval, un genocida argentino responsable de más de 600 desapariciones, y pedida su extradición por la desaparición de Hernán Abriata el 30 de octubre de 1976. Esta extradición está pedida desde 2012, es el juez Sergio Torres, juez federal, el que ha pedido esta extradición, y se le ha dado largas al asunto. Recordemos que tiene una primera resolución del Tribunal de París, que indicó que sí, que se le daba la razón a la Argentina, al Estado argentino, y que Sandoval tenía que volver a la Argentina para ser juzgado. Luego hubo una resolución de casación, obviamente Sandoval apeló, una resolución de casación, en la cual el Tribunal de Casación, con un fiscal que acompañó prácticamente los argumentos de la defensa, decidió negar la extradición, pero dejó abierta la puerta para esta nueva instancia que se va a vivir ahora, que ya arrancó en realidad en el día de ayer, jueves, en el Tribunal de Versalles. ¿Qué pasó? Que cuando comenzó la audiencia, la defensa de Mario Sandoval pidió más tiempo, necesitaba más tiempo para analizar cuál era la postura del fiscal, que esta vez sí el fiscal está acompañando, el fiscal de la Corte de Versalles está acompañando el pedido del Estado argentino. Nosotros nos comunicamos en el día de hoy, hace un rato nada más, con Sophie Tonon, que es la abogada representante de la Embajada Argentina en Francia y que es la que lleva el caso de la extradición desde el año 2012. Y esto nos explicaba Sophie Tonon respecto a esta decisión del Tribunal de Versalles. Bueno, esa postergación estaba más o menos prevista, yo diría, no fue una gran sorpresa. En juicios así tan importantes, digamos, no es una sorpresa total que de repente haya una postergación. Acá el tema fue que las escrituras de la fiscalía llegaron un poquito tarde, de manera relativa, para que el abogado de Sandoval pueda tener el tiempo necesario para contestar en un caso que es al mismo tiempo un caso, digamos, fuerte sobre tanto el derecho como los hechos. Y una postergación así de 3 meses, bueno, por supuesto, para la madre que tiene 90 años, es una cosa fuerte, es una cosa difícil, pero es, digamos, según los usos de las jurisdicciones acá, no es una postergación muy escandalosa. Ajá. Bueno, esto nos baja un poquitito los decibeles de ansiedad y eso ya se lo vamos agradeciendo. ¿Se sabe cuál es la postura del fiscal? Porque aquí tenemos, por lo que nosotros entendimos, dos interpretaciones. Una, la de la primera tribunal que aprueba la extradición, y otra, la de la Cámara de Casación, que rechaza la extradición, con dos fiscales con posturas diferentes. ¿Se sabe la de este fiscal de este tribunal de Versalles? Bueno, el fiscal de Versalles está a favor de la extradición. El gran tema ahora, digamos, el gran debate que vamos a tener a nivel jurídico es que la Corte de Casación pone como punto de interrogación. No dice ni sí ni no, manda a la Corte de Versalles para que investigue sobre el hecho de la noción del crimen continuo. Es decir, si es válido seguir hablando de una carátula penal de secuestro cuando la democracia estuvo de vuelta, está de nuevo en vigencia. Entonces, la noción del secuestro, porque para nosotros penalmente es un secuestro, el secuestro como figura penal, crimen continuo, es eso que la Corte de Casación pone en duda. Y la postura del fiscal ante la Corte de Versalles es una postura muy correcta. Es decir, que él dice que sí, de ninguna manera se puede considerar como un crimen que no estaría continuo y que entonces el secuestro es un crimen continuo y por eso que no hay prescripción y ya, digamos, pide que la Corte considere la posibilidad de entregar un aviso favorable al secuestro. Así que es una postura para nosotros, por supuesto, muy positiva. Claro. Tiene otros argumentos que el fiscal, digamos, tiene otros argumentos que la primera Corte de París, pero que son argumentos, por supuesto, diferentes, porque entre esas dos posturas hubo la decisión de casación. ¿El abogado de Sandoval es otro? ¿O es el mismo siempre? No, su nombre es el mismo. Ah, claro, no, digo, porque el caso lo conoce. Sí, perdón. Conoce, digamos, ahora, lo que hay que ver es lo siguiente. Cuando estuvimos ante la Corte de Apelación de París, había una corte favorable y que no tenía ninguna duda, que no ponía en duda el hecho de que el secuestro es un delito continuo. Ahora tenemos la decisión de la Corte de Casación que no acepta esa posición. Entonces la argumentación jurídica es una argumentación diferente. ¿Cuándo podrá hacer uso usted de la palabra allí en el Tribunal de Versalles? El día de la audiencia sobre el fondo. Ahora la audiencia de postergación es solamente, bueno, el abogado que dice y que había mandado una carta antes para decir que iba a pedir la postergación. Entonces solamente, la corte que dijo, bueno, hay un pedido de extradición, hay un pedido de postergación. Yo fijo la próxima audiencia al 14 de septiembre. Y entonces, acá no había ni la presidenta ni le dio la palabra a los representantes de la embajada, al personal, digamos, a los ministros de la embajada que habían venido, ni tampoco a mí. Claro. Pero, digamos, la presidenta al mismo tiempo, cuando la saludé, me dijo, no, por supuesto, ningún problema para que usted hablara el 14 de septiembre. Así que, bueno, es una decisión, por supuesto, para lamentar, por sobre todo que hace 5 años que ese pedido de extradición, digamos que lo pidió la justicia argentina. Sí. Como yo decía, yo como abogado, abogada, no puedo oponerme al respeto de los derechos de la defensa. Sí. Claro, esto es obvio, ¿no? No puede oponerse al derecho si la defensa tiene ese derecho, lo está ejerciendo. Y lo único, bueno, claro, uno lo mira desde acá, han pasado 5 años, la mamá de Hernán tiene 90, y lo ideal, lo único que uno se puede imaginar es que lo que ella quiere se cumpla y que es que este tipo vuelva al país y sea juzgado y ella pueda verlo. Bueno, la seguiremos el 14 de septiembre porque ahí no hay otra cosa para hacer que esperar hasta ese momento. Exacto. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Sí, ahora sí, con una alternativa, pero estamos ya comunicados con Bettina Cabrera Fasolis, ¿verdad? Sí, sí, justamente estamos, el tema es el Ni Una Menos, pero es justamente para mañana, en que es la tercera movilización por el Ni Una Menos, desde Mumala, hicieron un habeas corpus preventivo y colectivo con respecto a todo lo que hubo en cuanto a... Y las violencias en las distintas marchas. Así que bueno, queríamos un poco hablar con Bettina para ver que nos contara un poco a qué se debe este habeas corpus y cómo se está preparando para el Ni Una Menos. Buenas noches, Bettina. Hola. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahí en el estudio y el resto de la audiencia. La verdad es que aquí Córdoba particularmente, nosotros nos estamos preparando para este tercer Ni Una Menos con mucha tristeza, porque justo hoy a la fiesta nos enteramos, bueno, apareció el cuerpo sin vida de una mujer que estaba desaparecida desde el domingo. Uh-huh. Y esta historia que ya se nos está haciendo bastante conocida, de una desaparición, de una pareja que tal vez es la primera en denunciar, la primera en salir en los medios, pero con muchísima perversidad y crueldad. A ella la mata a mazazos, la trata de descuartizar y la entierra en un basural, en un camino rural que es un basural aquí en Córdoba. Es muy triste esto, porque justo en el mismo momento que nosotros nos estábamos enterando de esa noticia, estábamos dando una conferencia de prensa con todo el movimiento de mujeres y también con las amigas de Ana Rosa. Uh-huh. Que ellas justamente planteaban esto, no la dejen de buscar, ella estaba viviendo un buen momento personal, no tenía motivos para irse, uh-huh, acá pasó algo más y demás. Entonces, bueno, muy terrible, porque seguimos contando mujeres asesinadas por la violencia machista. Nosotras llevamos un registro de femicidios desde nuestro observatorio. Este es el número 136 en lo que va del año, en lo que va del 2007. Sí. Estamos hablando de un femicidio cada 26 horas, ¿no? Y bueno, en algunos meses, por supuesto, mucho más grave, como fue marzo, un femicidio cada 18 horas, muy terrible, ¿no? Entonces, bueno, y en entonces la verdad que nos tenemos que interpelar como sociedad. Sí, claro. ¿Qué mejor momento para hacerlo? Cuando es el encuentro colectivo, como son las movilizaciones, como es esto de ganar la calle, todas las familias, ¿no? Porque sí, ya es una, ya es un espacio que es de todos y de todas, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí. Sí, y aparte de eso, bueno, visto a lo que fue sucediendo, es que ustedes hicieron este habeas corpus preventivo y colectivo. O sea, para otra violencia más que se sufre a cuando uno está denunciando lo que nos está pasando. Sí, sí, nosotros empezamos a ver, en realidad esto ya lo hemos venido registrando desde hace algún tiempo. Digo, hay un hay una reacción bastante conservadora y bastante violenta hacia la, hacia el movimiento de mujeres, hacia las organizaciones de mujeres, hacia el feminismo en particular. Esta reacción nosotros la vemos tanto a nivel discursivo, ¿no? Cada vez que se nos dice, bueno, ninguno menos, como si fuera, como si pusiéramos, como si pudiéramos poner en la misma balanza lo que es la violencia, la inseguridad, la violencia generalizada, con la violencia de género. Nosotros recordemos que la primer causa de muertes violentas de las mujeres en la Argentina es el asesinato por alguien de tu círculo íntimo, es decir, una pareja, expareja, conocido, y demás. Y muchas veces media la violencia sexual. Y recordemos que la primer causa de muertes violentas en hombres en la Argentina es la violencia ordeña callejera. Es decir, a nosotros nos matan gente a la que supuestamente, con la que supuestamente nosotros teníamos alguna relación, nos amábamos, nos queríamos o no, o algún vínculo, o mediado por esto que tiene que ver con la posesión, el sometimiento y el poder, básicamente. Entonces, esto que es mal llamado, ¿no? La ideología de género. Nos dicen que nosotras somos las que tenemos ideología de género porque todos le ponemos el mote de género. Cuando en realidad hacemos un análisis de lo que nos pasa. Y esto también lo hemos visto en momentos como más álgidos, como por ejemplo el Encuentro Nacional de las Mujeres en Rosario, sí, o la última marcha del 8 de marzo en Buenos Aires, en donde tal vez, ¿no? Tal vez a mujeres que pintan una pared o que salen a manifestarse con el torso desnudo, la respuesta es la represión estatal, digo, ¿no? Sí, claro. Digo, en un país en el cual todos nos manifestamos y nos manifestamos de distintas formas, digo, en movimientos total y absolutamente masivos y diversos, en donde, por ejemplo, las mismas, las que organizamos estas movilizaciones, por supuesto que no, que nos excede totalmente las intervenciones o la forma de manifestarse que puede tener cada una, ¿no? Si alguna sale vestida de negro representando un luto, si alguna sale semidesnuda representando que ese es un cuerpo que no van a cosificar como el que cosifican en los programas de mayor rating, o si alguna sale vestida de violeta, digo, nos excede totalmente, pero sí vemos que la respuesta estatal está siendo bastante virulenta en ese sentido, ¿no? Esto lo hemos visto en Ciudad de Buenos Aires, en donde en plena desconcentración, ¿no? Estas chicas que se habían ido a comer una pizza, ¿sabes? Es decir, ya ni siquiera estaban ahí. Bueno, en el medio ocurren muchísimas provocaciones, ¿no? Cosas muy terribles, pero bueno, y justamente, no solamente que se las reprime personal masculino, las reprime, las encarcela, digamos. Y también aplica causas. Recordemos que en nuestro país está vigente una ley antipiquete, un protocolo antipiquete, la ley antiterrorista, ¿no? Cosas que nosotros hemos heredado de gestiones y gobiernos anteriores, pero que están en plena vigencia. Son formas también de disciplinar esto tan grande que viene siendo el movimiento Ni Una Menos. Que lamentablemente, digo, lamentablemente nosotras seguimos contando femicidios y seguimos contando violencias, pero porque todavía no hemos elaborado un método para contar para contar las cosas positivas que se han logrado a partir de todo este movimiento, ¿no? Todavía no hemos podido contar cuántas mujeres se han empoderado, cuántas familias se han interpelado acerca de cómo educar a sus hijos y a sus hijas para dejar de criar varones violentos y mujeres sumisas. Todavía no. Digo, esas cosas todavía no las podemos medir, ¿no? Entonces, no por eso nos parece que tiene mucha menos legitimidad. Claro, por supuesto. Claro, yo estaba, te escuchaba, las escuchaba en este momento y reflexionaba algunas cosas, ¿no? Este, digo, sí, es cierto, es muy difícil mensurar. Además, me parece que logros sociales en 3 años es algo que realmente sería un milagro, ¿no? Este, más, yo por lo menos no creo en los milagros, así que este, no le encuentro mucha cabida por ahí. Sí creo que en un proceso de las últimas décadas, me parece que hay una visibilización que hace que este, ya por lo menos este, gente como Babi Echecolá, Babi Echecolá, bueno, toda esa gente son reflejos sociales que estamos teniendo ahora y antes no. Exacto, que la gente no se los lleve de arriba, ¿verdad? Claro, tal cual. Eso hoy por hoy tiene un costo social y eso es importante. Digo, sí. En algún momento, en este, digamos, en este país, en Latinoamérica existían los crímenes por el honor, es decir, claro. Que si mi pareja me engañaba y yo la encontraba engañándome, yo la podía asesinar tranquilamente y iba a tener un montón de atenuantes por ese crimen, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas cosas son muy importantes, esa visibilización. Hace algún tiempo las únicas que hablábamos de violencia de género o era la academia, muy especialista, no las universidades, los grupos de investigación, o por otro lado, las organizaciones feministas que éramos súper chiquitas. Todo un tiempo esta parte, venimos siendo organizaciones gigantes, ¿no? Y eso para nosotros tiene un valor. Claro, yo quería quebrar una lanza, no, pero sí decir completar la reflexión en la cual tú misma me metiste, digamos, ¿no? Porque yo no tenía idea de esta estadística en la cual una de las primeras causas de muerte de los hombres es la pelea en riña. Pero me lo estás informando vos ahora. Es una consecuencia del machismo. A eso iba. O sea que... Nosotros hacemos... yo soy trabajadora de la salud, yo soy médica, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un perfil epidemiológico de hombres, de mujeres, de todos. La primera causa de muerte de adultos jóvenes en Argentina son accidentes, violencia callejera y además suicidio, claro. ¿No? Todo eso nosotros le podemos hacer un análisis de género. Ahora, guarda, porque eso no es violencia de género, ¿eh? Tengamos cuidado, porque eso no es violencia de género. Eso es justamente todos los estereotipos vinculados al género y a la construcción de las masculinidades hegemónicas terminan haciendo eso, terminan haciendo que para ser más hombres, siendo más machos, yo me la tengo que bancar más en la calle, me la tengo que bancar más en la ruta. Sí, claro. No puedo aceptar el fracaso, ¿no? No, esa es la cabeza patriarcal, claro. Sí. Tal cual, patriarcal. Exactamente. Nada, eso. No tenía la estadística y me llevaste a esa reflexión, nada más, ¿no? Eso. Sí, y es muy terrible. Por eso nosotros siempre decimos, ¿no? El machismo y el patriarcado, el que principalmente perjudica es a las mujeres. Ahora, los hombres no se la sacan de arriba, ¿no? Lo que pasa es que entre los mismos hombres, digamos, no hay línea divisoria entre víctimas y victimarios. ¿No? Porque inclusive cuando nosotros hablamos, bueno, ya por ejemplo, ni te cuento lo mal que lo pasan, digamos, las personas de la comunidad LGTBI. Porque si hay algo, digamos, si hay algo que no se soporta, justamente es la diversidad, ¿no? Entonces, también un montón, nosotros, nuestras mujeres trans en la Argentina, su expectativa de vida no supera los 40 años. Que esa fue tu identidad de género, vos como máximo vas a vivir 40 años. Ahora, si decidiste ser hombre, por lo menos 72, si te autopercibiste como mujer, por lo menos 78. Y es que no te cruzas antes, ¿no? En una relación violenta. Claro. Esas son las cosas que hay que decir. Yo creo que mañana va a ser un día donde en todos los lugares va a haber muchísimas mujeres en la calle, van a haber también hombres seguramente, porque nos sentimos siempre acá, por lo menos con muchos acompañados, y creo que cada vez es más la mujer que sale a denunciar las cosas, ¿no? De distintos lugares, digamos que esto va abriendo esa posibilidad de alguna manera de sentir que como en otras cosas que nos van sucediendo, hoy se puede decir esto es lo que me pasa y vamos revirtiendo esa situación. Tal cual. Sí, se va revirtiendo y se va trabajando mucho. Es claro. Una pena que no se pueda medir este avance social. De acá a unos años lo vamos a poder medir. Yo creo que sí, pero sí. Están sucediendo cosas muy interesantes. Digo, bueno, también el compromiso de los medios en comunicar estas cosas, que tal vez no tienen rédito, que tal vez no venden. Digo, ahí hay otra mirada, ¿no? También ahí hay otra mirada, y así sucesivamente. Sí, yo creo que sí, lo notamos, y es importante que en cada uno de nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de sociales, nuestros lugares donde vamos conviviendo entre nosotros, está sucediendo eso, que estamos reflexionando y estamos entendiendo lo que por ahí nos parecía que no era así, pero sí, nos está pasando, y bueno, y lo estamos diciendo. Y me parece que, bueno, eso es lo que mañana tenemos que salir a la calle a seguir gritando y denunciando lo que nos pasa. Tal cual, sin lugar a dudas. Bueno, Bettina, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el compromiso de comunicar estas cosas. Y bueno, mañana en todo el país nos encontramos porque seguimos diciendo ni una menos, y que vivas y libres nos queremos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, Bettina Cabrera Fasoli. Ella es integrante de Mumala, en este caso de Córdoba. Pero bueno, en todo el país va a haber muchísimas manifestaciones, como bien lo decíamos y lo sentimos, ¿no? Esto que surgió hace 3 años en forma masiva, esta es la tercera marcha, claro. Son 2 años desde el 2015, pero son temas que de alguna manera, por otras cosas, por el tema de la trata, por el que fue algo, digamos, recordábamos un poco el tema de Marita Verón, cómo nos empezó a afectar, y esa madre que salía y que estabas todo el tiempo diciendo lo que le estaba pasando. Poquitos éramos. Y qué poquitos éramos. Y cuando ella misma, cuántas chicas sacó de ese tema, esa fuerza y eso que tuvo para hacer, que digamos, creo que es parte de lo que hoy vemos cada vez que estamos saliendo. Pero, como lo decía antes, también nosotros en cada uno de nuestros ámbitos entendemos que hay cosas que no hay que permitirlas, hay cosas que hay que charlarlas, hay cosas que hay que debatirlas, o no sé, pero creo que hay tiene que haber una manera en que se termine con esa violencia, que como bien lo decía ella, la estadística que acá estaba y que la mandaron hace 2 días, de 133 femicidios en el 2017, hoy están sumando 136. Y como muchas veces dijimos, no es solo lo que no sabemos, lo que no sabemos con respecto a muchos lugares que se callan, se ocultan, como en varias de nuestras investigaciones que hemos hecho, hemos llevado a la luz algunos de esos hechos que sí también son femicidios. Bueno, alguna cosita institucional en tanda y volvemos. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Dónde están los que se esconden? a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Noche del Sargento Pimienta. Un poquito más de los Beatles por hoy. ¿Te imaginás esto en un long play? Teníamos un tocadisco, cada uno tendría el que podía, ¿no? Cuando se podía tener un tocadisco. Yo estaba en la escuela todavía cuando esto arrancó. Si me decís si arrancó el mismo día en Inglaterra y en el Río de la Plata, yo me animo a decirte que de ninguna manera. Era un mundo sin YouTube. ¿Te imaginás un mundo sin YouTube? Ahí estábamos. Y sí, claro, cuando llegó fue fascinación. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos y bueno, acá ya estamos en el estudio, estamos con Angélica, la mamá de Gigi Lescano. Y está Dani también. También, por supuesto, ya le vi así, pero bueno, sí. Primero quería que ella salude, porque para nosotros es un gustazo poder que estés acá. Siempre nos has transmitido todo lo que es esta lucha y la verdad que nos emociona mucho que estés acá. Bueno, gracias, no podía dejar de venir y poder mutuo es recibir ese amor que me dan ustedes también cuando vengo. Y así que gracias por invitarme. Bueno, y Dani, también acá, siempre acompañando y siempre en todas. Siempre acompañando a Angélica a todo lugar, sí. Efectivamente. Estamos muy cerquita ya, ¿no? Desde hace prácticamente 9 años, ¿verdad? Y ocho años, 2009. Sí. Y se abre una instancia que en algún momento pareció cerrada, Angélica. Y sí, en algún momento parecía que bueno, es que realmente estaba cerrada. No encontrábamos el camino en ese momento, cómo seguir. Claro. Recordemos que en el caso concreto de Kiki Lescano fue asesinado el 8 de julio de 2009, que a partir de ahí se abrió una investigación desastrosa, tremenda, ¿verdad, Angélica? En la cual ni siquiera se lo llamó a declarar a este hombre, vos me vas a recordar el nombre. Santiago Veiga, sí, gracias. Sí. Ni siquiera se lo llamó a declarar. Y el juez en ese momento, Cuba, lo sobreselló, por un escrito lo sobreselló. Sí. Eso se logró levantar, por eso digo, fue una lucha, la de ustedes, realmente titánica. Se logró levantar eso, se logró encontrar una... La primera cámara, además, ratificó la decisión de este juez Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de todas las pruebas que tenías, claro. De todas las cosas, porque cuando apareció ese video, cuando se vio eso, realmente que no podía haber ninguna duda de lo que había sucedido, ¿no? Pero la justicia fue en ese momento, y como a veces muchos lugares... es sorda, ciega y muda, sí. En este caso porque no quiso ver lo que había hecho Santiago Veiga. El juez Cuba obró de una manera muy, muy muy mala, y que incluso él no fue parcial en ningún momento, porque como decía Dani, y aclaraba, de que él enseguida le dio a Santiago Vega por un escrito, le dio el sobrecimiento del caso y que se vaya a su casa con el arma, con la camioneta, que acá no había pasado nada. Total, él era un héroe que había matado a dos Natalia, que le nombran ellos, a los chorros, como según ellos dice. Y al mes, Santiago Vega, policía de la Federal, recibía un nombramiento por su buen accionar. Y nosotros buscábamos a mi hijo, que estaba desaparecido. Sí. ¿Durante? Dos meses y medio. Él fue encontrado enterrado en la Chacarita, como NN, muy cerca de Luciano Arrúa, que es en el tablón 15, y bueno, con el tiempo que bueno, después al tiempo lo encontraron a Luciano Arrúa, entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que estuvieron los dos en el mismo lugar. Claro. Y que además hay una práctica, eso también lo fueron descubriendo, ¿verdad? Hay una práctica institucionalizada, digamos, ¿no? Sí. Una suerte de protocolo. También hay una fuerza de ustedes, ¿no? De las madres, de las hermanas y de todos los que salen a reclamar. Y digamos, eso también es un cambio en poder seguir luchando, me parece, para vos, para ustedes, porque realmente encontrarse acompañados y más cuando se juntan entre todos, ¿no? Me parece que eso es... Es muy importante. Y eso creo que es la base, lo principal. Nosotros tenemos, si bien cuando yo escuchaba de las madres de Plaza de Mayo, uno escuchaba y resonaba y decías por dentro, uy, qué fuerza, pero nunca te sentiste identificada en el sentido. Ahora, cuando te llega a pasar esto, y por ahí a veces eso es lo que te impacta, y que vos agarrás y ves y decís cuánto tenemos que aprender de estas madres y lo ponemos en práctica. Cuando a vos te arranca a ese ser querido y que tanto amás, vos lo pones en práctica y decís, lo que hicieron estas madres yo también lo voy a hacer. No sé si va a ser como ellas, pero lo voy a intentar, porque seguramente estas madres que con tanto amor protestaron y siguen protestando y siguen pasando en la plaza, seguramente que nosotros como madres también salimos a hacer esto, lo que es salir, porque yo creo que llegar a este juicio después de 7 años y 11 meses, a un mes antes de que se cumplan los 8 años, esto es una victoria y es algo que fue masivo, popular y fue de la calle. Acá los grandes medios no te daban bolilla, ni siquiera sacaban al aire el nombre de tu hijo, sino que acá lo hizo gente como ustedes, gente que lo llamaron para una radio, personas que levantaron un cartelito en una marcha y que dijeron, Angélica, acá estamos, esto es todo de ustedes. Este juicio lo ganó el pueblo, lo ganó la calle, lo ganó aquellas madres que supieron y de ese dolor tan grande y que salieron, aquellas que ya tuvieron justicia y aquellas que todavía están esperando a sus hijos, como Rosa Bruce, que todavía no apareció, que me está esperando este juicio, la mamá, los papás de David Moreno, que fue asesinado, un chico de 14 años en el 2001 y que todavía no tiene justicia porque... están en pleno juicio y está tan ensuciada la causa que es como la de Kiki. Exactamente. Cuando hay una fuerza policial, siempre pasan estas cosas. Bueno, varias cosas mencionaste recién, ¿no? En ese andar, ¿cuántas otras articulaciones hicieron, ¿no, Angélica? Y lo otro es esto mismo se lo dijimos a Norita en más de una oportunidad. Nunca sabemos en esa marcha en la que andamos, uno imagina, si vos nos tirás a todos para adelante o nosotros te vamos empujando. Hay una correlación, sí, claro, de fuerzas allí en la cual hay un intercambio de energías en la cual me parece que es donde se logra esto. Pero sin vos al frente no hubiéramos llegado hasta donde llegamos. Eso no tengo yo por lo menos ninguna duda. Sí, sin Norita al frente no hubiéramos llegado a donde llegamos. Y tal vez... Norita también fue un ejemplo. Digo Norita por mencionar una madre, sí, ¿no? Sí, sí, no, no quiero excluir a nadie, simplemente no, no, por ponerle un nombre a una de las madres que vos acababas bien de mencionar hace un momento. Lo otro que queríamos saber es en qué momento, qué pasó en Casación que se desarticuló el complot. Porque yo no tengo ninguna duda de que hubo un complot para tapar los asesinatos, ¿no? Sí. Ezequiel Blanco y Kiki. Para tapar eso. Y lo primero que fue es sacarlo a Cuba. Claro. Al juez de Cuba, retirarlo. Ahí se empezó a abrir un camino que era muy, muy angostito. Uh-huh. Y después, bueno, cuando vino el nuevo juez, que fue Ramón Padilla, y que él hizo lo que no había hecho Cuba hasta ese momento, pero que no le alcanzaba. ¿Por qué? Porque él hizo una reconstrucción del hecho, y la reconstrucción del hecho lo hicieron los gendarmes, con el coche de los gendarmes, y bueno, ¿y cómo puede salir que los gendarmes, y con el vehículo de los gendarmes, va a salir a favor del policía? Porque claro, lo hace. Entonces, son primos. Son primos. Entonces, el juez Padilla, lo que lo dijo a nosotros en un escrito, que dejó bien claro, el Nacional de la Justicia, que fue horrorosa, que fue... y ahí lo dejó otra puertita abierta, que lo dijo, con esto yo pido disculpas a la familia, porque no se hizo, siento, no vergüenza, pero sí que estaba muy apenado porque los jueces anteriores, Cuba no había hecho lo que tenía que hacer en su momento, y hoy que lo podría... No se ponía como que él lo podía hacer, pero sí... que él sentía mucha pena al mirarme a mí y decirme, señora, yo no lo puedo elevar a juicio a Veiga con este panorama. Busquemos la ropa, busquemos las armas, buscaron todo, y resulta que, bueno, la policía se despide diciendo que, bueno, la ropa fue desaparecida en una grande inundación que sufrió la policía 12. Entonces, Padilla decía que por qué, si esto era federal, ¿por qué le dejan a la federal que custodie la ropa? Claro, claro, claro. Entonces, la prueba, que tenía que ser muy bien protegida, bien, reservada, como se le llame, pero no la podían tocar ellos. Y bueno, entonces ahí lo dejó otra puerta y lo dijo, bueno, con esto, porque se expedía y decía que bueno, no podía hacer nada en el sentido de llevarlo a juicio, porque sería llevarlo y no tener, iba a quedar sobreseído. Uh-huh. Había que juntar prueba de vuelta, había que seguir, pero no dejar de apelar. Es lo que más o menos entendimos, que teníamos que volver a apelar. Ahí se abrió la puerta. Uh-huh. Poniendo primeramente como prueba el video de tortura. ¿Se sabe quién lo filmó a esta altura? A esta altura se niega, ahora se niega, que un policía lo firmó. Ajá. Ahora, si no lo firmó un policía, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo hizo? Claro. ¿Quién lo hizo? Uh-huh. Que digan quién llegó. Uh-huh. Nosotros no, ponele que nosotros no dudamos que ellos lo que dicen, que no lo firmó un policía. ¿Quién lo firmó? Claro. Porque si se aparte... escuchaba ¿cómo se dice? Modulación, algo así. Sí, sí. Modulaban. Se escuchaban como modulaban, se escuchaban que decía, ya se muere este putito de mierda, ya el otro decía, llama 911, no llamé, que ya está, dale, arrancá, todo eso. Y todo eso, cuando mueven el celular, porque no era un re celular, parece, pero se mueve el celular, se ven los uniformes azul, claro, alrededor, claro, de Kiki. Claro, claro. ¿Quién lo firmó? Uh-huh. Eso también. Nosotros ayer tuvimos una reunión con la fiscal que lo toca, porque a una semana lo cambian el fiscal. ¡No! A una semana. Teníamos el fiscal, que lo tengo el nombre ahí, Fritsche, ahí te lo digo bien. Uh-huh. Para no estar... Cambio de fiscal a una semana. A es una algo... semana. ¿Quién hizo el cambio de fiscal? ¿Cómo fue que ocurrió el eso? El fiscal... Se despidió y que dijo que no. No sé quién lo hizo, la verdad. Dani, no, muchas veces lo que se hace es un ascenso. En algunos casos. En algunos casos se hace un ascenso para cambiar el juez. Se lo pasa a camarista, claro, para sacar a un juez de la Troya, ¿no? Sí, de ese de ese lugar donde está, porque es incómodo, y con los fiscales pasa, muchas veces ha pasado, en otros casos, no estoy diciendo que sea en este, porque no lo sabemos, pero no sabemos. Ha pasado que también, ¿no? Se ha destinado a otro lugar de mayor jerarquía un fiscal solamente para sacarlo, porque es incómodo. ¿Cómo venían ustedes con el fiscal anterior? Muy bien, porque lo había atendido dos veces, ya habíamos tenido un diálogo con él. Veníamos hablando, te digo que estas dos veces que lo recibió, sabían bien el caso, pero bueno, el fiscal anterior era Fernando Frischer. Ajá. El anterior, la fiscal ahora es Anabel Díaz Cano. Es una mujer ahora, que nos toca. ¿Ya estuvieron hablando con ella? Sí, ayer lo atendió. ¿Qué sensación te dio? Mira, Dani y Graciela, la sensación que me dio, ya cuando, no es por nada, pero cuando yo veo una mujer adelante mío, yo digo, ella si parió, sabe lo que se siente por un hijo. Si no parió, fue hija. Entonces... yo cuando la veo y digo, bueno, me puse muy mal, estaba muy triste por toda la situación, pero cuando la vi me dio una sensación, porque me nombró cosas de la primera vez del caso, de la causa de Kiki, y cuando me empieza a nombrar cosas de la primera vez, después a los 2-3 meses, cosas claves que, bueno, las sabe alguien que lee el expediente. Que se interesa. Bien. Me dejó tranquila. Bien. Muy tranquila. Bien. No solo por ser mujer, sino porque yo tenía toda la confianza, era un varón. Sí, sí. Tenía sí. toda la confianza porque me la daba. Pero bueno, estas cosas pasan y bueno, hay que ponerse firme y bueno. Dios sabrá por qué se cambió, qué sé yo, no tengo idea. No, está bien. Lo importante es la sensación que vos recibiste. Que seguramente no está errada. No, por supuesto. ¿Esto arranca? El martes 6 de julio, uh-huh. de junio, a las 9 horas. La fiscal no va a pedir una prórroga ni cosa por el estilo. No, lo que más o menos me dijo que posiblemente no se termine el 26. No, claro, eso. Porque eran tres días. Porque estuvo viendo unas cuestiones y hay más personas para citar. Ajá. Y hay más personas de específicamente del video. Ah. Así. Bien. Bueno. Eso es una cosa que... Sí. Está que bueno porque quiere decir que ha profundizado más, sí. y no ha tenido por esa cosa de decir, bueno, lo tomo así como un caso más y nada más. Uh-huh. Eso también tranquiliza a uno, ¿no? Porque uno siempre está pensando, es difícil enfrentarse, nunca sabe qué va a decir el fiscal o sí. la fiscal en este caso. Uh-huh. ¿Quién te patrocina en este momento? ¿Qué es el abogado? Matías Burso. Sí. Claro, ustedes, Buzo. Sí. Ajá, como querella, ustedes están representados, sostienen la representación, entonces. Sí. Son tres. De los dos segundos, no me acuerdo mucho el nombre. No, bien. Pero tres que no. Está bien. Sí. ¿Qué significó todo este tiempo para vos, no? O sea, vos hiciste un montón de cosas. La casita de Kiki. Todas esas cosas y todas esas actividades y todo lo que están haciendo en este momento. ¿Cómo hiciste eso? ¿Eso es parte de salir adelante, de tomar más fuerza? ¿Qué significa cada una de esas cosas que vas haciendo como para fortalecerte? No sé, yo te veo siempre más fortalecida. Si me preguntás, cada vez estás más fortalecida, gracias. Podés enfrentar más, podés hablarlo con más serenidad y podés al otro transmitírselo, ¿no? Sí. Desde el lugar de madre y desde el lugar del dolor que se siente. Sí. Pero vos, ¿cómo te sentís en ese momento? Con todo lo que has hecho. Mira, los primeros tiempos fueron hacer sin saber y sin ir al lugar. Yo decía, la verdad que yo no sabía que podía llegar a hacer esto. Sobre la marcha lo fui haciendo. Después cada vez que hacemos una actividad o cada vez que... Es una caricia al alma. Por porque el otro día yo venía caminando y hay pibitos chiquitos de 4 años, 5, que me escriben carta, le escriben carta a Kiki y no lo conocieron. Y cuando vos te encontrás con gente que no lo conoció y que habla como que lo conoció y que te da toda esa buena onda y es algo lindo de decir, Angélica, hoy es cumpleaños de Kiki, yo le hice una carta, ¿le llevás vos la cartita? O hay unos que por ahí lo van a ver, que lo llevo y que me hicieron una cartita. Quisiera llegar al cielo con una escalera muy larga para tocarte, para que vos lo toques a Kiki, algo así, dice, bien. Y yo digo, todas esas cosas son acaricia al alma que te dan. Ahora, vos me preguntás, por ahí me ven y yo me pregunto siempre, bueno, siempre te quebrás en cada cosa que decís o cuando hablás, pero a veces yo digo, yo no entendía cuando de entrada me decían, no llores tanto, sé clara. Y estos también son un aprendizaje, claro, que te dan, claro, en la vida. Claro. Y entonces yo le decía, y yo la miraba y decía, ¿cómo no voy a llorar? ¿No ves que me duele? ¿No ves que no puedo ni hablar dos palabras que lloro? Y hoy digo, ¿cuánta razón tenía? Porque a veces quiero hacer, no quiero quebrarme, porque quiero que entiendan que me duele el alma saber que no voy a ver nunca más a mi hijo, pero quiero que me escuchen, quiero que ser clara con lo que te estoy diciendo, que todo esto se llega a un juicio y que por más que no sea lo que vos esperás, una condena, vos hiciste todo, no me queda nada como para decir, Angélica, ¿por qué no hiciste tal cosa por tu hijo? No me queda nada, todo lo que hice mal o bien o como pude o lo hice y lo voy a seguir haciendo con ese amor que me impulsa, ese amor que le tengo a mi hijo, ese amor que le tengo a los pibitos que vienen creciendo, que no lo conocieron a Kiki y que dicen, esta cartita es para Kiki, hoy estamos en la casita de Kiki y los tomo como que Kiki jamás va a morir, porque un día no va a estar Angélica, quizá van a estar los nietos de Angélica en la casita, pero Kiki va a seguir siempre en el barrio, en todo. Nos lo pusimos a pensar, ¿sabes qué loco que es Dani y Graciela el otro día? Porque pusimos a hablar y cuando me hacen un reportaje me dijo, ¿cuántos chicos murieron? Y bueno, nombré a cuántos pibes murieron porque yo me crié en Villa Lugano. Mi mamá me trajo a los 6 meses y de ahí me crié, sé cómo son las cosas, cómo se vive. Y bueno, yo miraba y decía, ¿y cuántas madres hicieron algo como la casita de Kiki de esos pibes que mataron? ¿Vos podés creer que no hay una? La única que... Y vos te ponés a pensar así, y no es que me llene de orgullo ni que diga, che, pero yo tampoco me había dado cuenta que no había, claro, una casita en nombre de otro chico que había muerto, uh-huh, víctima de gatillo fácil, víctima de la 52, de la 48 y de la brigada. Y no me di cuenta, y me doy cuenta, y yo no tengo la mirada en eso, ¿me entendés? Claro, claro. Porque me lo hizo ver otra persona, y no tengo la mirada, porque lo que se hace en la casita y cómo se construyó la casita fue solamente por amor. No pensamos, la vamos a hacer porque acá nadie le hizo nada, o porque acá no hay una casita en memoria de algún pibe. No. Uh-huh. Y eso, vos te ponés a mirar y decís, che, ¿y cómo lo hice? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Y cómo lo hicimos? Y esas cosas es el camino este de lucha. Que a pesar del dolor, a pesar de que vos sabés que no lo vas a ver más a tu hijo, que tenés la imaginación, porque yo me lo imagino a Kiki ahora, ¿eh? Claro. Me lo imagino con sus 25 años, me lo imagino cómo va a estar, cómo hubiera estado, cuántos nietos hubiera tenido de él, claro, claro, que serían de ojitos verdes como él. Me imagino un montón de cosas y también de repente toco y digo, bueno, me quiebro porque la realidad es que me lo tengo que imaginar nada más. Bueno, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado aquí en el estudio esta noche. Para nosotros, no sé, no tengo palabras realmente. La verdad que hoy, siempre, hoy nos quebramos, sí, nosotros. Exactamente. Eso somos nosotros los que quebramos porque te escuchándote vimos de tantos años y hoy es una Angélica con mucha fuerza, pero con todo eso, como vos lo decís. Me lo tengo que imaginar, pero lo seguís imaginando y lo seguís imaginando con una cantidad de gente alrededor tuya. Uh-huh. Y eso vale mucho. Así que bueno, el martes vamos a estar todos ahí y vamos a estar, viste, y todos los demás días, porque es algo que vos te mereces y que ahí tenemos que estar. Muchísimas gracias y bueno, no podía dejar de venir. Los quiero mucho y cada vez que ustedes me inviten, para mí no es ninguna pesadez, sino que es un placer venir a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Dani, muchísimas gracias. Des critiques, des opinions, des messages, des insultes et des postillons, des sentiments, des analyses, des perceptions, des idées, des témoignages et des provocations, des petites ambiances pour faire kiffer les potos, des gros molards pour faire criser les salauds, des refrains, des mots d'ordre, des cris de colère, des slogans, des hurlements et des crises de nerfs, des rats durs, des rimes pas terribles, des rimes faciles et même des rimes débiles, des rimes cyniques, des rimes grinçantes, des rimes politiques et des rimes vexantes, des rimes motivantes pour booster la famille, des rimes insolentes qui me feront des ennemis, des rimes qui fâchent, des rimes sales, des rimes violentes, des rimes qui tâchent, des rimes salissantes. C'est mon expression, mon langage, ma culture, ma nature au service de mon écriture. Et si tu captes que dalle, mec, tu me fous les glandes, alors casse-toi, tu blaires, mec, t'es pas de ma bande. C'est pas ma faute si je chante comme ça, c'est pas ma faute si je rappe comme ça, c'est pas ma faute si je danse comme ça, c'est pas ma faute si je rappe comme ça, c'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. Ouais, je les confesse. J'ai de cesse de décocher mes flèches, prononcer les mots qui fâchent avant que la mort me fauche. On me dit souvent que je radote, que je rabâche. Désolé, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis premier à rêver qu'on se rabiboche, mais dur de rester zen quand tu vois ce que certains se mettent dans les poches. Sûr que c'est pas easy de rester pisse quand sur ta tempe on t'a braqué le canon d'un Uzi. Ils disent qu'avec l'âge on se ramollit, mais dans nos voix entends-tu toujours le même tremolo, toujours la même impatience de remonter sur scène, toujours la même rébellion qui coule dans nos veines. Depuis le premier texte, depuis la première rime, j'en changerai pas un mot, j'en changerai pas une ligne. Toujours la même verve, la même utopie musicale. Et je rêve encore tous les soirs de tout voyer les étoiles. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. Qu'est-ce que tu veux toi? Parle de la trofa del chileno, pues. Mais non, ce genre de truc, c'est pas ton style. Ce n'est pas mon style. A onde, no? Escucha y aprende. Ya no me culpes a mí, te voy a decir aquí que nada tengo de responsabilidad sobre la personalidad del ser humano que tienes parado hoy día enfrente de ti. Son los lugares por donde caminé, la callecita donde me crié, donde jugué, los problemas que desde niño tuve en la escuela por exigir que no nos enseñaran una mierda, por los golpes que recibí de joven por policías contratados para mantener el orden, orden que quiere al rico arriba y abajo a los pobres. Yo no tengo la culpa, nene, la culpa es de ese orden. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je chante comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. C'est pas ma faute si je danse comme ça. C'est pas ma faute si je rappe comme ça. Estás escuchando La Colectiva 102.5. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Si quiere estar con hambre, no come desde anoche. Peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle. Mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy. Cierre las ventanas, tranque bien el portón. Pues en algún momento, por delante o detrás. Entonces, mi mamá me dice, llévate a tu hermana porque hoy queremos salir con papá. Llévatela. Y aparte ella dice, ay, quiero conocer lo que es una radio alternativa. Quiero conocer lo que es una radio alternativa. Le digo, mirá que es muy parecida. No hay. ¿Y esto para qué se usa? Esto es, se llama micrófono. Es lo mismo que está en todas. Pero sí, ese es el micrófono. Es lo mismo que hay en todas. No hay una diferencia entre una radio. ¿Es un micrófono alternativo? No son todos punk. Vos pensaste que una radio alternativa eran todos punk, que estaban tomando cerveza. Sí. No hay punks. ¿No hay punks? No, no. Una radio comunitaria no es que... ¿Y me puse todo el gel este en el pelo? Pensate que una radio comunitaria estaban todos repartiéndose pan... relleno. ¿Pan relleno? No. No, es así. Sí. Ponete un poco más no. Ahí está. Gracias. Sí. Ahora sí. Ahora perdón. Graf, Dani. Pueden ¿Esos son Dani y Graf? Sí, los famosos. Los famosos Dani. Bueno. Sí. Antes que nada, yo voy a saludar a Seba, porque primero, la verdad que no me imaginé esto, me sorprendiste muchísimo, pero está bueno que vengan acá los chicos, las chicas, todos que vengan acá a la radio. Sí, sí, sí. Acá sí. Es un gustazo tenerte acá nuevamente, Seba, como siempre, grosso total, grande. Y bueno, presentanos, porque la escuchamos hablar, pero todavía no la presentaste. ¿Quieres presentarte? No se quiere presentar. No quiero decir el nombre. No parecía al principio, ¿cómo te ¿no? llamas? Mami me puso Sebi. Sí, le puso el mismo nombre que porque ella pensaba que no quería crear hijos individualistas. Entonces nos puso el mismo nombre. Está bien. Sebastián y Sebastiana. No, sí, yo soy Sebi. A los dos nos dice Sebi, aparte. Sí. A los dos le dicen Sebi. Sí. Me parece bárbaro. Nacimos distintos días, nos festeja el mismo día. Ah, el mismo día. Sí. Igual que nacieron distintos años. Es totalmente años, equitativa, no le importa. Tenemos la misma edad, no le importa. Mamá, para mamá tenemos la misma edad. Sí. Estoy pensando que acá en la radio hay una compañera que es psicóloga. Digo, al pasar se me ocurrió. Digo, si en algún momento... Capaz que la próxima la podemos traer. Claro. Hay psicólogas, hay psicóticas, hay de todo acá. Sí, ya sé, pero por ahí la podemos traer para la próxima. Digamos. Obviamente. No. A que analice mamá. Que en este caso. Sí. Exacto. Sí. Bueno, yo vine hoy con un tema de que estoy muy aburrido. Y me estaba dando cuenta últimamente que yo todas las emociones, ya que hablamos de psicología, las tramito mediante el aburrimiento. Entonces, todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que me pasa, lo vivo desde el aburrimiento. Discursos políticos, chicanas, justificaciones, reuniones de prensa, convenios económicos, cuentas bancarias, policía de la ciudad, bonaerense, regimientos, fuerzas armadas, vías navegables, ciudadanía, derechos y obligaciones, la ley, los impuestos. Todo eso hace que mi realidad se vea como fragmentada, psicotizada, alienada y finalmente aburrida. Todo lo resumo en aburrimiento. Ajá. Todo lo resumo en un... ¿Todo te aburre? Sí, y divido a la humanidad, yo la divido en dos clases de personas. Las apasionadas, ajá, las que no entienden y quieren entender y quieren aprender a entender, y las que no entienden y se fastidian y se aburren, que es mi clase. No entiendo, me fastidio y no quiero entender. Y inclusive hasta les hago bullying a los que veo con ganas de entender. ¿Las dos no entienden? Vos dijiste las apasionadas que no entienden y las aburridas que... Sí, nadie entiende, claro, nadie entiende. Las dos clases de personas nadie entiende. Están los que no entienden pero quieren entender y los que no entendemos y nos fastidiamos. Ajá. Y molestamos a los que quieren entender. Bueno, sí. Es eso. Y yo nada, me aburro. Y si no entiendo, me aburro. Y si no siento, me aburro. Y si un burro hace pis... Me aburro. Mea el burro. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, pero ¿de dónde sale todo esto que me pasa? Estuve pensando. No estoy seguro de decirlo. Vamos. De este librito engorroso... Pequeñito. ¿Qué es eso, este librito es un librito engorroso. ¿Qué librito engorroso? Que se llama La Carta Magna. La Constitución. Eso se llama la Constitución. Después te lo van a enseñar en el secundario. Cuando llegues al secundario. No sé si voy a llegar. Ay. No le preguntamos la edad. Bueno, después. Repite mucho. Ajá. A propósito. Vengo repitiendo segundo grado, sí. Porque quiere ser la mejor de la clase, entonces repite para después saber todas las respuestas. Sí. Bueno, si esta constitución define la ciudadanía, si este libro nos define como ciudadanos, yo ya entiendo por qué somos así y entiendo por qué estoy tan aburrido. Tenía un profesor del secundario que decía que la constitución era perfecta, que no le sobraba ni una palabra. Eso lo decía así. O sea, no le sobra una palabra. ¿Se acuerda el nombre de Citi? Sí, Kemper. Bueno. Que un día cuando di cívica de quinto año en una de las continuas veces que tuve que ir a marzo, le dije, ¿se puede navegar? ¿Qué dice el artículo 14? ¿Vis? Se puede navegar libremente por el río de la Plata. ¿Cómo por el río de la Plata? ¡Tómesela! Le agarró un ataque de nervios. ¿Cómo va? Es río de la Plata la Constitución. Bueno, y así... Igual repite mucho la palabra artículo. Quizás le está sobrando un poquito esa palabra. Es verdad, tenés razón. ¿Para qué tiene que decir art? Todo el tiempo. Todo el tiempo, Roberto, claro. Roberto, un saludo. ART, ¿no? ¿Sí? ¿Aparte? Sí, también. Sí, es verdad. Yo creo que la Constitución está hecha para que lo entiendan juristas y abogados. Uh-huh. Y por eso los presidentes son abogados. Uh-huh. O ingenieros. O ingenieros. O ingeniosos. Muy poco ingeniosos a veces los ingenieros. Sí, por eso yo creo que si al menos la Constitución fuera un libro de poesía... Podríamos tener acceso a presidentas o presidentes poetas, ¿no? Que eso sería un poquito... Podríamos probar. Claro. Ya con los juristas no nos ha ido bien. No. Imagínate un presidente poeta, ¿no? Yo tendría capaz que se quedaron como en el camino, porque el preámbulo es un poco poético. Quizás empezaron con esa idea y después dijeron, no, maten a los poetas. Y siguieron por otro camino. Sí, el preámbulo tiene como una rítmica, tenés razón. El preámbulo tiene una rítmica, tiene una cosa más poética que el resto de la Constitución. Y terminaron de escribir la Constitución y dijeron, ¿qué hacemos con esto que nos quedó tan poético? Bueno, dejémoslo por fuera y hagamos un preámbulo. Es verdad. Claro, está bien. Es verdad. ¿Lo escribimos del lado de afuera de la tapa? Preguntaron algunos. No, dejémoslo adentro. Pero que diga arriba preámbulo. Y que todos se lo aprendan de memoria. Ah, sí, pues totalmente, sí, sí. Uh-huh. Sí. No, ¿tiene la sensación usted acaso que fue escrito por varias personas, como la Biblia, por ejemplo, a lo largo de, ¿no? Como el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. El viejo, el nuevo. Sí. Estaría bien la Constitución según Apóstoles, ¿no? Claro. Exacto, esto sería versionada. Claro, exacto. La Constitución según... ponga aquí su nombre, ¿no? Claro. Y tener tantas constituciones según cómo cada cual la vive. Exacto. Esa es una excelente idea, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, pero en síntesis, no voy a estudiar la Constitución, no voy a estudiar nada. Ajá. Dije, voy a aprender preguntando, como cuando era chico, ¿no? Ajá. ¿Y quiénes saben de todo en este país? Los periodistas. Ajá. ¿Y cuáles son los periodistas más cercanos que yo tengo? Graciela y Daniel, del Piedra Libre, que no es otra cosa las siglas de periodismo libertario, no de peronistas liberales, ojo, ¿no? Pues son formadores de opinión. Como si la opinión fuera una especie de plastilina babosa, ¿no? Que te deba. Y fíjate que cuando vos decís informe, ajá, quiere decir que no tiene forma. Informe, exactamente. Sí, claro. Bueno, la doble acepción de bueno, presentamos este informe, tanto que le dan los periodistas o los ministros, ¿no? Son cosas sin forma, o sea, eso es interesante. Bueno, no importa. Un periodista es siempre un periodista o lo es por periodos. ¿Viene de periodo? ¿Al periodismo le viene el periodo? ¿Hace mayonesa y se corta? Por yo se lo puedo contestar el 7, que es el día del periodista. Hoy no. Yo no me considero, yo me considero comunicadora. No esperabas esa. Ya, no. ¿Y ahora qué hacemos? Le vamos a preguntar a otros. No, yo traje una serie de agarré unos artículos al azar de la Constitución ¿Salazar? Nacional. Sí, sí. De Salazar. Salazar. Y quiero ver si me la... Hoy van a tener que trabajar ustedes, si no yo. A ver. Quiero que me los expliquen. Artículo 36. Esta Constitución... ¿Cuál? Esta. Sí. Mantendrá su imperio. Su imperio. Imperio. Aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. ¿Qué quiere decir esto? No puedo entenderlo. ¿Cómo...? Esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A ver. Ay, mantendrá su imperio. Sí, sí, mantendrá su imperio, lo cual no sabemos si es hace referencia al famoso libro de Tony Negri. De Tony Negri, Imperio. Ajá. No creo. No creo. No creo que sea el de Tony Negri. Estamos ¿no? hablando de la Constitución del 95, por lo que usted me está diciendo. Porque eso es una ilusión. Ah. Es una ilusión. A ver, sí. Es como si a usted le dice... Usted dice, bueno, mira, si me entraran a robar, ponele. Sí. Arma en mano, sí. Ponele. Eso no existe y es nulo de toda nulidad. Pero mire que le van a llevar todo. Ah, bueno, no, pero acá dice que es nulo y de toda es nulidad. Es como un negador. Es una negación. Exacto, ahí está. Negador compulsivo. A mí no me robaron, No, exactamente. Yo se los di, porque yo se los quería dar. Te digo, no entren a robar porque lo niego, no es así. No voy a aceptar ni nada de lo que hagan. ¿A usted le robaron? No. Exacto, no. Exacto. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. ¿Usted está seguro que eso está en vigencia? Sí, no creo, ¿eh? ¿Qué le parece después? Yo no creo, ¿eh? ¿Eso lo sacaste de Taringa? Usted, claro. Constitución.com.ar. Ah. Eso es una versión, ¿eh? No creo, ¿eh? Yo... Porque, a ver, desde el mandamás de hoy, ¿no? Sí. Para abajo... hay una serie de pasos por la legalidad, por la justicia, sí, eso. Artículo 38. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. ¿A quién? ¿A quién? ¿A ellos? La Constitución. A la Constitución. Y por ahí lo hacen. Por ahí no se entera. Todas las mañanas claro. En el desayuno ponen una Constitución delante y le dicen, bueno, hoy gasté tanto, claro. Compré tal cosa, gané tanto. Sí. Te digo que no sé... Acá casi son comunes, todos votan de la misma manera. No sé si alguno votó distinto o puede votar distinto sobre los santos evangelios y eso, pero me parece que después dicen, no, yo soy ateo. Votan y después son ateo. Entonces todo lo que te dije que va a ser así, no. Todo no, el juramento. Todo el juramento, perdón. Es mentira. No se los crea. Tengo un par por más. Por la patria juran también. ¿Después qué dicen? Sí, ya lo hablamos la otra vez. Patria es patria. Una palabra tan... tan abstracta, tan abstracta que es como... Es una gran parábola. Parábola. Sí. Todos los habitantes del artículo 41, los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Ajá. Gozan, igual hablan presente, ¿eh? No dice deben gozar, gozan, es como no, que yo lo doy por hecho. Me gusta que la Constitución se preocupe por el goce de sus habitantes. Claro. Sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. ¿Qué es un ambiente apto para el desarrollo humano? Mm-hmm. Los humanos somos cucarachas, somos aptos en cualquier ambiente, ¿o no? Las cucarachas en cualquier ambiente. Nosotros no tanto. Nosotros no tanto. La humanidad se puede acabar, pero las cucarachas van a estar. Yo no gozo en cualquier lado. No, yo tampoco. Claro, claro. Bueno. Pero aparte me parece que no existe que todo sea para gozo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Dice. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Artículo 41 de la Constitución. Ah, vea. Ese artículo me acaba de hacer entender por qué en las escuelas ahora se ha prohibido, ya en el 2011 o 2012, hablar de daño por fumigaciones. Es más, hay un fulano dentro de uno de los organismos de, ¿cómo se llama? De agronomía, que ha prohibido el uso de la palabra agrotóxico. Entonces es una manera de que esto no exista. Digo, de la misma manera que el artículo anterior decía, si vienen con armas no existe, eso no es verdad. Otra vez negando. Negando, exacto. Sí. Y ahora eso mismo ocurre con la minería. Entonces ahí es donde esto se hace porque es constitucional. Por cumplir con la Constitución. Fíjese que la idea de esta columna siempre es empezar a prestarle atención a las palabras y cómo, empezando a negar la palabra, pensamos que se niegan las cosas que suceden. Eso es muy interesante. Bueno, claro. Que no se diga más esto. Claro. Si no le damos, pues la palabra agrotóxico define una serie de circunstancias y de cosas. Si sacamos la palabra... Prohibido. Ah, la prohibieron. Dentro... Sí, sí, sí, la prohibimos, es como que... Realmente me da mucho, me hace creer en las palabras, porque cuando tenés que prohibir una palabra, quiere decir claro, que no. Claro. Bueno, tengo uno más, ya es un poco tarde. Tenemos que volver a casa. Tengo que volver a casa, ya está oscuro. Artículo 42. Sí. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. No entendí, ¿qué verás? Es un informe que se hace sobre... Ah, las deudas. Las deudas, exacto. Para eso. ¿Y los bienes? Porque es ¿Y el que, con los que te hace bien. Mira, sigue. Increíble. Dice, las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Es tremendo. El artículo es tremendo. Lo debe haber redactado Menem en persona. En ese contubernio que hubo Menem Alfonsín, se sentó Menem o alguno de sus asesores directos a redactar esto. O sea, no se trata de eliminar los monopolios, sino de controlarlos. Claro. Exacto. Digo, de controlarlo, controlemos. Es todo está impresionante. Ahí perdón, sí se permite. Bien. Me quedó, no sé si tengo, me voy con más dudas que con es probable. Certezas. Es lo que ocurre en estos casos. Sí, la Constitución, bueno, no sé. Nosotros desembarullamos, pero no como usted. Ahora justo tenemos que ir a Estación Constitución. Sí. Como que donde confluyen todas las cosas que mamá se van. Mamá nos está esperando ahí. Sí, en la Estación Constitución. Mira, me quiero despedir con una canción de un cantante de la nueva ola chilena. Ajá. Rafael Peralta. Con el tema... Es muy interesante esta canción, se llama Te has quedado negra. Te has quedado negra. Te has quedado negra. Es muy interesante la letra, yo sugiero que la piensen junto con la revisión constitucional de, ¿no? Sebi, me gustó venir acá a la radio. Bueno, podés venir siempre. Sí. Y usar 40. ¿Va a mamá? Va a venir mamá. Y podés venir a hablar durante 40 minutos de todo lo que se te ocurra. ¿Vas a saludar a Dani Gra? Siempre. Sí. Hay galletitas afuera. Ay, quiero. Sí. Chocolate. Quizás decidiste hacerme rabia. De día te veo, de noche ya no. Porque si no es noche de luna llena, ya no te veo más. Porque te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Porque te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Dio en la cabeza con litros de aceite, broncea tu cuerpo, tienes aire de momia embalsamada, quemada. Los ojos cerrados, piensas solamente en tus amistades, la de la ciudad, y cuando tú regreses de la playa, todos dirán que tú, pues que te has quedado negra, negra. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá volvimos y nos vamos a Libertador General San Martín en Jujuy, ya lo habíamos dicho. Julio Gutiérrez, el gitano, compañero de muchos tiempos y de haber ido ahí a Jujuy y de haber venido acá él mismo, fue amenazado por un hombre de un auto que le dijo: "Dejate de hacer el defensor de minas, hijo de puta". Justo ahora, en este momento, hablábamos hace un rato del 3 de junio y bueno, un poco queríamos saber desde un vehículo, y le dicen eso, queríamos saber qué es lo que sucedió, y por eso estábamos comunicados ya con él. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente. Tremendo, ¿no? Pensar, yo sabemos que es difícil en ahí poder los derechos humanos desde todos los lugares, ¿no? Desde las defensas de todos los derechos. Y bueno, en este caso, peor todavía, porque desde un trabajo que están haciendo ustedes, ¿te pasa esto? Sí, la verdad es que bueno, es la verdad, en algún menor que salió a hacer esto, ¿no? Digamos, porque más allá del trabajo que nosotros realizamos, la defensa de los derechos, o sea, laburar con el grupo de chicas y de mujeres de acá de Libertador para darle difusión y hacer concientización sobre lo que es la violencia de género, salte un tipo como esto y bueno, más allá de que no es nada la frase que tira, sino que la acción que quiso realizar, ¿no? Porque la verdad que si yo no me doy cuenta de que se me viene el auto encima y hago los dos trancos y me subo a la vereda, porque yo iba cruzando una calle, si no me subo a la vereda, me lleva puesto por encima, y o sea, me lleva puesto y no me dice nada directamente. Claro, sí. además de la frase, te tiró encima el coche, ¿no? Sí. Claro. Claro, o sea, como no me pudo atropellar, me terminé insultando diciéndome esa frase, digamos, que es el defensor de mina, hijo de puta, y se fue. Se haya bajado el auto, bueno, lo arreglamos, pero cobardemente se fue, digamos. ¿Te había pasado alguna vez alguna cosa o alguna algo de este tipo? Bueno, de este tipo no, pero sí, en años anteriores, digamos, sí, siempre hay gente que por ahí, como ustedes saben, nuestro trabajo acá en Libertador es muy pesado, y más sobre este monopolio que hay acá, que es de la empresa Ledesma, la empresa de los Blaquier, y cuando estuvimos accionando mucho para que se realicen los juicios en contra de Blanquier. Bueno, sí, recibimos amenazas, o sea, insultos en la calle, uh-huh, y todo eso, pero bueno, por lo menos vos le veías la cara, digamos, no se te paraban ahí, te decían, hijo de puta, deja hincha la bola, que, claro, que se va, claro, a cerrar la empresa, pero vos veías a las personas, claro, ¿entendés? O sea, te venían de frente, no, este es muy cobarde, o sea, primero me quiso atropellar, sí, porque si no me doy cuenta, me lleva puesto. Uh-huh. Y segundo, que no tuvo la valentía, digamos, del macho que es, de bajarse del auto y decirme, bueno, loco, a ver, ¿qué te pasa a vos? Claro. Nada, quedarme esa frase y después huir en el vehículo, porque si, como te digo, si se hubiera bajado, bueno, se arreglan los temas, pero uh-huh, no. Claro, o sea, ¿qué imaginás? ¿Que este tipo es algún prostituyente de allí, de la zona, que es en algo le habrás afectado el negocio, entre comillas, por supuesto, ¿no? Que pueda estar realizando, digo, vos como parte de Capoma, ¿no? ¿Se entiende? Claro, sí, bueno, puede ser eso, puede ser también algún tipo de que por ahí, bueno, a ver, era un tipo violento en el hogar y capaz que su mujer fue a algún taller que dimos y se dio cuenta, viste, claro, ponele, esos son ejemplos, eso es lo que se me viene a la cabeza, porque en realidad no me imagino el porqué de la reacción de este tipo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, es eso, digamos, no soportan esto de que se esté concientizando en esto de la violencia de género, y más desde el lado masculino, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro, no, por supuesto. Sí, eso sí, es, sí, pues, claro, estás tocando, claro, estás entrando en donde impera un violento y la reacción es violenta, claro está. Esa sería una hipótesis, seguro. Se está preparando, por ahí vos pensás que porque se está preparando la marcha, porque hay mucha difusión, ¿esto influyó también? Sí, yo creo que sí, porque últimamente nosotros después de marzo, después del 8 de marzo que se hizo el mural, se hicieron algunas actividades, después de ahí hemos seguido haciendo actividades ayer en los barrios sobre el tema de la violencia de género, uh-huh, hemos estado acompañando y asesorando también otras mujeres que venían a Capoma y hablaban de que sufrían violencia de género, siempre se estuvo asesorando, guiándola cómo realizar la denuncia y todo eso, porque es lo que hacemos, digamos. Claro, claro. Nosotros no denunciamos, sino que asesoramos a cómo tienen que realizar las víctimas las denuncias y usar las herramientas institucionales que hay. Claro. Totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, por eso digo, tipo de repente se enteró y bueno, me identificó y claro, me tiró el auto encima, no sé. Claro. Tengo muchas cosas me pasan por la cabeza, pero bueno, es lo que es lo, sí, primero que se me vino, claro, a la cabeza. Bueno, Julio, te mandamos nuestra solidaridad desde acá, por supuesto, eso ya lo sabías, pero lo hacemos igual. Y bueno, vamos a seguir atentos y volveremos a comunicarnos contigo seguramente en los próximos días, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pero fíjate que este tipo de amenaza a nosotros por ahí es como que no quieren meter miedo, pero saben que no lo van a hacer, o sea, no lo hacen, digamos, ¿no? Nos dan mucha más fuerza para seguir adelante, claro, en la lucha que llevamos a cabo acá en Libertador. Y eso es lo que ellos tienen que tener, esta gente tiene que tener en cuenta que no, nunca bajamos los brazos y siempre vamos al frente, más nosotros que vamos a cara descubierta, o sea, no nos escondemos detrás de un vidrio, sí, polarizado. Claro, exacto. Entonces, esa es la realidad y nosotros tenemos que seguir adelante con las acciones, por eso seguimos, hoy he seguido haciendo prensa y difusión sobre la marcha de este sábado 3 de junio, uh-huh, y bueno, ya que las compañeras por ahí a la mañana no pueden, bueno, salgo yo y hago la difusión, y entonces por ahí eso también como que, claro, le molesta de que un tipo, digamos, esté haciendo estas cosas a favor de las mujeres, uh-huh, y bueno, es lo que el trabajo y la militancia me enseñó, así que bueno, hay que seguir adelante con todo esto y no bajar los brazos. No, nunca, nunca. Totalmente. O sea, no hay miedo, sino que hay mucha más ganas y mucha más fuerza, porque es como decía la compañera, es porque le está tocando el ego machista y no saben cómo sacarlo. Dónde metérselo, o sea, exactamente. Entonces, Julio, bueno, muchísimas gracias. En esta acción, así que bueno, esperemos que la denuncia tenga una investigación, porque eso también te quiere decir, ¿no? O sea, fui, hice la denuncia y en la policía me dice, bueno, esto va a pasar a la fiscalía y la fiscalía va a decidir si se tiene que hacer una denuncia pertinente o, bueno, pasará a que disponga la seccional de jurisdicción. Mm-hmm. Como diciendo, bueno, ya está, se quisieron atropellar y listo. Claro. Si te vuelven a amenazar, venía a hacer otra denuncia. Claro. O sea, eso es lo que me dijeron, concretamente, ¿no? ¡Ah! No te puedo creer. Eso me dijeron. O sea, si bueno, si te vuelve a pasar lo mismo, como otra amenaza, otra cosa de esta, no dudé en venir a hacer la denuncia. Por eso te digo, ojalá que Fiscal pueda decir, bueno, a ver, hay que investigar porque este caso es serio, pero bueno. Sí. Ya. No sé, creo que tienen que esperar que o a que algún compa lo caen a paro o lo atropellen para que ellos tomen cartas en el asunto. Y es una lástima que nosotros los militantes tengamos ahora que salir a la calle acá en Libertador y andar con cuidado, ¿viste? Sí. Andar mirando para todos lados y con cuidado para que no te pase, no salga ningún energúmeno, como digo, de estos que te quiera hacer daño, ¿no? Es una lástima eso. Pero bueno, ahora caminaré con mucho más cuidado y veré, ¿no? O sea, eso. Bueno, nos has dejado sorprendido con esto último, Julio. Un abrazo grande y la seguimos, ¿eh? Un abrazo. Bien, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el contacto. Saludos a la gente. Gracias, hasta luego. Bueno, y hasta aquí llegamos. Sí, Julio Gutiérrez desde San Libertador General San Martín, desde Jujuy, con lo que le ha pasado. Pues seguiremos porque se viene la marcha del apagón y, como bien lo dijo, no hay miedo. Nosotros nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Nico, y gracias por acompañarnos hasta aquí. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering.